507. Alza la mano las mujeres solteras, ecuatoriana las mujeres solteras, la media vuelta las mujeres solteras, mueve ese culo las mujeres solteras. Alza la mano las mujeres solteras, alza la mano las mujeres solteras, alza la mano las mujeres solteras, alza la mano las mujeres solteras, alza la mano las mujeres solteras. Alza la mano si tú eres del Ecuador, cum. Alza la mano si tú eres del Ecuador, cum. Alza la mano si tú eres del Ecuador, cum. Y le mando un saludo a todo el Ecuador. Hay un equipo representativo que encontramos aquí, lo que yo conozco, sí. Alza la mano lo que son del MLE. Chica se llama Pamela, cada vez que yo la busco la echo para acá. 4, 5, 6 veces te echo el amor, cuando se lo meto por atrás ella siente el dolor. Me dice suavecito, dale de a poquito. Alza la mano las mujeres solteras, ecuatoriana las mujeres.